Siempre. Dios se lo haga, hermano, que Dios los bendiga. Vaya, hermano. Vaya, hermano. Dios los guarde. Gracias por el apoyo. Gracias. Dios los guarde. Dios los guarde. Un feliz retorno a su hogar. Ahí tienen cuidado. Mucho eso esperamos que se muera don Chepe, don Julio. No, hombre, no espere nada. Ahora en vida invite a su familia, ¿verdad? No malgaste su dinero. Inviértalo bien, porque el dinero es bendición de Dios. Mire, él es el dueño del oro y la plata, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué malgastarlo? ¿Verdad? Disfrútelo con su familia, ¿verdad? Disfrútelo en comida. En bebida, pero bebidas saludables, bebidas que lo ayuden, que lo alimenten. Bendita sea la misericordia, ¿verdad? No tire su dinero, porque si no, si malgasta su dinero, problemas con su familia, ¿verdad? Usted se llega bolo a su casa, usted cree que es agradable. Es desagradable. La familia no quiere que usted se destruya, ni que mucho menos que gaste su dinero. Tanto que le cuesta su dinero para malgastarlo, ¿qué le parece? ¿Verdad? No es la lógica, ¿verdad? Pero bueno, usted con su dinero puede hacer lo que usted quiera, pero ante los ojos de Dios es desagradable, ¿verdad? Gaste su dinero, coma, vistas, dele gracias a Dios, primeramente. Aleluya. En vida, hermano, en vida. No espere, ¿verdad? No espere llegar a un intensivo, no espere llegar a una cárcel. Dios nos guarde, ¿verdad? Nadie está salvo, pero Dios nos guarde, ¿verdad? Dios nos proteja, ¿verdad? Y seguir predicando el evangelio en este país que Dios nos regaló. Que Dios nos regaló este país, ¿verdad? No fue otro. Dios nos regaló este país para que vivamos y disfrutemos de las bendiciones de este país. Muchas gracias por estar con nosotros. Cristo el Rey. siempre. Dios nos ha dado esta oportunidad de servirle. Y si lo hacemos, es con todo el corazón.